dedica la música de Grupo Sarao. No escucho nada. Cuídame, compadre, venite a bailar. Me gusta esa morena. Ay, qué bien que está. Final.